colores, en las nubes dragones, un rey y sillones. El niño tiene el sueño más tibio y más lejos. No se hace en el día y lo toma del juego. Navega en su infancia, duende y capitán. No sabe que en puerto estará el huracán. ¿Quién fue el niño de Herodes, de Hitler, de Stroessner? ¿Qué teta sin leche secó sus riñones? ¿En cuál piedra lloró su niñez al sentir el frío de la adultez? ¿Y en qué horrible paredón estalló el pequeño corazón? El niño ya no está en su asteroide. Del dibujo no quedan ni culebras ni elefantes. Ya no hay figuras en las nubes, en la mar del sueño, ni piratas, ni galeones. Apagados de un niño sin nombre, yacen hoy postrados